sevillano, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del Aljarafe. La primavera, que en mi tierra es estandarte, verde el naranjo y el azahar por su calle. Y rociero, hasta del Chico en verano, y costalero de un barrio muy sevillano. Y soy torero del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar, ve por la ventana y a mi Giralda y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé qué, lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad, es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Soy cobarde, me gusta ser desprendido. Con las mujeres me gusta perder sentido, pegarme un cante, beber con amigos míos. Y rociero, que ha de llegar a palacio, donde los cantes siempre se hicieron despacio. Ver a mi torero en la plaza alguna tarde, ver a Curro Romero salir por la puerta grande. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar, ve por la ventana y a mi Giralda y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé qué, lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad, es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar, ve por la ventana y a mi Giralda y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé qué, lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad, es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Levantarme y al despertar, ve por la ventana y a mi Giralda y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé.